Dile a tu gato que yo no corro con feca. Bam, bam, bam. Ando con el combo de los rompe discoteca. Venga. Ey, Blunted Boy. Ey, a ella le gusta el bellaqueo, el fumeteo, el jangueo. Déjale caer todo el peso. Mami, yo estoy flaco, pero en los bolsillos eso. Fronteamos porque podemos. Va a poner la casa en orden. Ahora van a sentir lo que de verdad es el torque. Guacha fina que me pide que la azote. Estoy haciendo conexiones finas, aunque mami no se note. A lo Tego Calderón, métele sazón. Que retumbe todo el bajo y que se rompa el parizón. Regate el verdadero pa' que muevas el chapón. Y que te ponga a perrear, baby, esa es la misión. Hey. Baila bomba, reggaetón, ton, ton. Pa' que muevas el chapón. Reggaetón, ton, ton. Pa' que muevas el chapón. Y que te ponga a perrear. Que bellaqueo, bellaqueo. Y que te ponga a perrear. Ey, yo le monto como un banshee, bam bam. Ey, yo le monto como un banshee, bam. Ey, yo le monto como un banshee, bam bam. Ey, yo le monto como un banshee. Dale, mueve, mueve el booty, booty, suena el reggaeté. Esto se picó pa' que vacile hasta las 6. Dale, mueve, mueve el booty, booty, suena el reggaeté. Esto se picó pa' que vacile hasta las 6. Dale hasta abajo y no le pare, no le pare, no le pare. Dale hasta abajo, no le pare, no le Fondeamos porque podemos, ey, no le pare, no le pare, no le pare, yo la monto como un banshee, ey, no le pare, no le pare, no le pare, todo el bajo y que se rompa el parizón. Yeah. SLM96, DJ Jere, Blunted Boy.